receta. Consejo. Antes de que salgas por la puerta de tu casa, antes de los aviones, los sermones y las masas, mejor suelta el equipaje y vuelve y engancha el traje. Guarda bien ese bosquejo, luego darás el mensaje y piensa en una balanza y lo que tiene a cada lado. A la derecha está tu agenda y a la izquierda el libro sagrado. Y observa de cuál lado está más inclinado y compara tu realidad y dime que has cosechado un estatus en tu aerolínea porque viajas todo el mapa. Pero el estatus de tu hijo que dice ¿dónde está papá? Porque en cada partido por la puerta se me escapa. ¿A quién tiro la pelota si el viento no me la atrapa? Superman ya no está en casa por su nueva etapa. Ahora vuela en un avión y soltó la capa. Celebrar un cumpleaños en la fecha no indicada es parte de la travesía, pues la agenda está ocupada. Escuchar por compromiso, decir daddy I'm fine. Ver un gol en vivo no es lo mismo que verlo en FaceTime. Es bonito ver las manos de la gente levantada, pero también es bonito contar cuentos en la almohada. Jugar por la madrugada con espadas y con coches, arroparlos hasta el pecho y decirle buenas noches. Ministro, escucha este consejo de mi voz: lo que hagas para Dios no lo conviertas en tu Dios. Anda, suelta el equipaje. Tu hogar es un buen mucha presión apagará la pasión. Caminarás por compromiso y nunca por convicción. A causa de la actividad ya no habrá efectividad mientras pasa otro aniversario, Thanksgiving y Navidad. No le digas a tu familia que Dios quiere esa postura. Eso quiere tu agenda y no lo dice la escritura. Soy tan espiritual todas las veces cuando predico como las veces que tiempo a mi familia le dedico. Mayordomía es la guía y en pensar en darse un chance. No es que no lo hagas nunca, es que tengas un balance. No es normal que vayas por ahí sacando demonios, pero tengas un problema grave con tu matrimonio. Hay muchos salmistas y predicadores poderosos, pero tu familia tiene un solo papá y un esposo. Se sabe de la fatiga que tienes un ministerio cuando la única playa que han visto es un bautisterio. Y en serio se siente bien que todos te estén buscando, pero hay que aprender a decir que no de vez en cuando. Ministro, repito el consejo o escucha mi voz: lo que hagas para Dios no lo conviertas en tu Dios. Anda, suelta el equipaje. Tu hogar es un buen factor. Igual que amor.